¿Te pasó alguna vez? Che, qué rico helado que tomamos, ¿no? Ay, estaba riquísimo. ¿Esa ya no es Débora? Sí, pero se está escondiendo. Déjala. Nah, yo la voy a saludar. Hola, Debo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola, chicas, ¿cómo andan? Todo bien, pero qué desaparecida que estás. Ay, es que me puse de novia y salimos mucho con él. Bueno, pero no te cortes, ya sabes dónde paramos los sábados. Venite un día. Sí, dale, venite que te esperamos. Bueno, pero es que a Ancho no le gusta que salgamos con otras personas. Es un poquito celoso, porque me quiere mucho. Si te quiere, se alegra que compartas con tus amigos. Hay marcas que no se ven. No te calles. Busca ayuda. Llama al 144, línea gratuita y nacional de contención, información y asesoramiento contra la violencia hacia las mujeres.